DJ, la nota es esta, el que no hace palma no vino a la fiesta. Y movilo, y movilo, porque llegó el guachichorro sabelo. Palmas arriba, palmas arriba, los que salen del baile chocando libustrina. Somos Toto, me da lo mismo, le entro al Campari, le entro al Esmirno. ¡Vamos a la barbesa! Esta es mi cumbia, la más fiestera. Y vos, loro, colgala como quieras. Vamos a agitar pa' que te baile y se ponga, que la jarra va pasando en ronda. ¡Guachichorra! La nota es esta, la nota es esta. El que no hace palma no vino a la fiesta. Las palmas, palmas, palma los pibes, las palmas. Esta es la nota, esta es la nota. Suena mi bajo, este baile explota. Y movelo, y movelo, porque llegó el guachichorro sabelo. Palmas arriba, palmas arriba, los que salen del baile chocando libustina. Somos de Toto, me da lo mismo. Le entro al Campari, le entro al Esmirno. ¡Vamos a la barbesa! KDG Record. Esta es mi cumbia, la más fiestera. Y vos, loro, colgala como quieras. Vamos a agitar pa' que te baile y se ponga, que la jarra va pasando en ronda. Palma no vino a la fiesta. Las palmas, palmas, palma los pibes, las palmas. Esta es la nota, esta es la nota. Suena mi bajo, este baile explota.